Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Les va el gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región. Esta producción en conjunto entre Radio Nacional Santa Fe, entre la radio pública de la capital de la provincia y su red de corresponsales, en más de 50 emisoras de los 19 departamentos que conforman esta red de trabajo, esta red de información que nos permite día a día ir contándoles los sucesos, los hechos más relevantes que van aconteciéndose en cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe. En un programa nuevamente que estará cargadísimo de información, que estará cargadísimo de voces, de temas, de cuestiones que hacen indefectiblemente a las cuestiones y a las cosas de la cotidianidad en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros parajes, en cada una de nuestras rutas nacionales y provinciales. La verdad que bueno, una semanita cargada de información, programas que hemos tenido muchos contenidos y que estamos teniendo contenidos, pero que además tiene la particularidad de la llegada en estos días de nuestros compañeros corresponsales, obviamente ha servido para nutrir muchísimo más esa mirada regional, esa mirada provincial de los distintos temas que hay para abordar en la provincia de Santa Fe. Así que aquí estamos, serán dos horas de radio, dos horas en las que iremos compartiendo muchísimas cuestiones en las cuales ustedes podrán obviamente ir viendo qué es lo que va sucediendo en nuestra provincia de Santa Fe, siempre con esta mirada que implica la pluralidad, que implica el poder hablar con todos y lo que significa ir recorriendo, ¿no?, cada uno de los lugares de nuestra provincia. Por eso hoy, como lo venimos haciendo desde los últimos días, tendremos no solo a los compañeros de cada una de las emisoras, sino también intendentes, presidentes comunales, padres, bueno, todo lo que nosotros creemos que es importante que hay que saber por estas horas en nuestra provincia. Así que por aquí andamos, por aquí nos quedaremos en la radio pública, pero también en cada una de las retransmisiones que hacen nuestras radios corresponsales, nuestras radios amigas, a las cuales saludamos y venimos haciéndolo desde los últimos días. Hoy decimos, habrá muchos compañeros ávidos de contarnos muchísima información, así que a prepararse, a quedarse junto a nosotros y que esperemos ser una grata compañía y que a ustedes les sirva. Como siempre decimos, somos el único programa, el único medio digital que se aboca pura y exclusivamente a hablar de lo que pasa en el interior de la provincia de Santa Fe, así que esperemos estar haciéndolo de la mejor manera posible. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola Diego, bienvenidos a este Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por AM540, por FM102.9 y a través, y el saludo por supuesto a todos los compañeros, a todas las localidades y ciudades que retransmiten este programa. Vamos a estar repasando algunos temas interesantes, por supuesto también que a través del www.síntesisdelaregión.com www.radiosintesis.com.ar, que en minutitos nada más vamos a estar contándote, repasando los principales títulos. Desde aquí, desde Síntesis de la Región, desde hace algunas semanas atrás, venimos viendo a través de las entrevistas los diferentes impactos que ha tenido el Procrear, este programa de crédito argentino del Bicentenario, en el territorio provincial. Hace algunos días atrás hablábamos con Franco Estampón, el concejal del Frente para la Victoria de la ciudad de Firmat, donde allí el consejo lo que hizo es aprobar la venta de 32 lotes para las familias que habían sido beneficiadas justamente a través de este programa. ¿Por qué decimos esto? Porque frente a la gran demanda por el plan Procrear, esto hizo subir paralelamente los precios de los lotes y por consiguiente aparecieron los especuladores, y por allí el monto para comprar el terreno, que significaba algo así de 100.000 pesos, terminaba costando cerca de los 200.000 pesos. Lo que han hecho algunos municipios es poner a consideración los terrenos municipales a un precio considerable que no supere los 100.000 pesos. Decíamos, hablábamos con la ciudad de Firmat la semana pasada. Para la gente que a lo mejor recién sintoniza el programa, charlábamos también con el intendente de Malabrigo, con Amado Sorzón, y nos comentaba acerca de los 16 lotes también que se van a entregar allí a familias de esta ciudad del norte provincial y del impacto, la inyección económica que significa justamente el Procrear. Continuamos desde aquí, desde Síntesis de la Región, monitoreando, conociendo cuál es el impacto de esta política nacional aquí en nuestro territorio provincial. Bien, y decimos, para aquellos que nos están sintonizando, estamos por AM540, por FM102.9, por Radio Nacional Santa Fe, y después con las repeticiones habituales en cada una de las emisoras de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Aquí hoy con nuestra productora, con Cielo Saracio, con Salvador Rodríguez en controles en la radio pública. Saludamos también a cada uno de los compañeros operadores en las distintas radios, que después son los que hacen el trabajo de ponernos al aire y también poder compartir con muchísimos amigos de distintos puntos de la provincia este programa, cuya característica central es abocarse a contar esas cosas que quizás en otros medios uno muchas veces no puede encontrar y que tiene que ver con estas cosas que van aconteciendo en distintos pueblos, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Así que aquí estamos, aquí los vamos a estar acompañando durante estas 2 horas, pero decíamos, no solo de hablar se trata, sino también de escuchar un poco de buena música, de ir acompañándolos. Así que vamos a una pequeña pausa, un poco de música y ya volvemos. Thank you. ¿no? Jugarme solo para poder seguir. Las pelotas interpretaron Si supiera. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Seguimos en Síntesis de la Región, acompañándolos con toda la información regional, con títulos, saludando a cada uno de los compañeros, bueno, con muchas cosas, con muchos títulos que nos van llegando. Uno quisiera meter todo, quisiera poder darle lugar a toda la información, pero bueno, de a poco nuestros compañeros nos van haciendo llegar un montón de noticias, de novedades. Es un buen momento para empezar a tomar un poco de viaje, para ir a transitar algunos pueblos, algunas ciudades, como lo hicimos en el día de ayer, porque hoy también hay compañeros que están dispuestos a acompañarnos y a contarnos un montón de cosas que están sucediendo en sus pueblos. ¿Le parece que nos vayamos al departamento San Cristóbal, a la localidad de Arrufó? Allí, desde Radio Centro 103.5, tenemos un compañero que se llama Víctor Hugo Vargas y que tiene muchas cosas para contarnos de lo que pasa en esa localidad. Creo que hay algo también de Moisés Ville, por lo que estuvimos chusmeando, algo también de la ciudad cabecera. Así que vamos a compartir el primer informe del día. Hubo un accidente fatal de tránsito, se registró el fin de semana entre la ruta nacional 34, altura kilómetro 294, donde en forma frontal y por causa que son tareas de investigación, colisionaron un camión marca Ford semicargado con azúcar, conducido por Rubén Darío Mena, con domicilio en la provincia de Tucumán. La otra parte interviniente, la Traffic Renault, conducida por Luis Ariel Paredes, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, que se trasladaba de sur a norte, y producto del fuerte impacto, Paredes perdió la vida en forma instantánea, quedando atrapado en el interior del vehículo. En tanto, Mena resultó con lesiones de consideración que motivaron el traslado a la ciudad de Rafaela. En relación al presente hecho, se dio intervención a la Fiscalía número 5 de la ciudad de Rafaela. El administrador general de Vialidad, Juan José Bertero, acompañado por el senador Felipe Mitri, se reunió en la sede comunal de Moisés con su presidente, Osvaldo Angeletti, el jefe de Zona 2, Paul Orrico, y los presidentes comunales de Palacio, Gustavo Ballini, de Las Palmeras, Javier Portianca, y dirigentes locales y productores. El tema central fue el mal estado de la ruta 69S que une a Moisés con Palacio. Tras la reunión, el presidente comunal de Moisés manifestó: tomo muy con pinzas esta primera visita y espero que en primera instancia se arregle el camino a Palacio, que es tan necesario, y por las condiciones en las que se encuentra, ya mi colectivo quiere entrar. Agregó además el mandatario moisevillense que todo depende de que llegue el material. La comuna no lo puede facilitar, tampoco nos corresponde porque es una ruta provincial. Por eso le pedimos que no se olviden y que no pasen tantos años sin el aporte de materiales. Se vive ya a las instancias de previa lo que es la fiesta provincial del sorgo. Desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo del 2014, Suardi abre sus puertas a la región, a la provincia y al país para mostrar su relevancia como comunidad a través de la fiesta provincial del sorgo y las industrias lácteas. En cuanto precisamente a la fiesta de la 48ª edición de la fiesta provincial del sorgo y las industrias lácteas, dará inicio el viernes 9 de mayo con una importante peña folclórica con grupos locales y zonales y el show de dos academias de danza. El sábado 10 tendrá lugar una gran muestra de artesanos y productores culturales, además de la tradicional y destacada elección de la reina y del imponente cierre con el reconocido folclorista santiagueño Rally Barrio Nuevo. Desde FM Centro Rufo, 103.5, les informó Víctor Hugo Vargas. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Desde Arrufó, para el norte de la provincia de Santa Fe, vamos al departamento General Olivado. Desde FM Florencia 96.3 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Florencia festeja con todo el Día Internacional de la Mujer. El gobierno local organizó y organiza varias actividades en conjunto con eventos recreativos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es así que el pasado viernes 7 de marzo, en las instalaciones del SIC, el Área de la Mujer, también el área del programa Nutrir Más, en conjunto con otras áreas que funcionan en dicho edificio, realizaron una jornada de recreación con la finalidad de compartir un tiempo entre mujeres para analizar la realidad actual por la que están pasando y compartir experiencias de la vida diaria. La señora Coralia Larrea, desde China, referente del Área de la Mujer, en diálogo con FM Florencia, agradeció el apoyo brindado por la comuna local y a su vez invitó y comentó las actividades que se van a realizar durante todo el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Más noticias, más obras para los florentinos. En el transcurso de la semana pasada se dio inicio al arreglo del camino al puerto Piracuá. Con ello se está realizando la construcción del camping comunal, dando con todo esto un fuerte apoyo al turismo. Desde hace unos meses se viene trabajando en el previo del futuro camping. En este último tiempo se está realizando la limpieza correspondiente en conjunto con el ordenamiento del terreno. Si bien en lo que va del año se avanzó bastante, aún queda mucho por hacer. Una vez realizado dicho loteo del lugar, se espera la entrega a los futuros dueños. Por tal fin, la comuna de Florencia abre un registro donde los interesados deben anotarse. Con esto se facilita la transparencia, siendo ella uno de los pilares de la gestión actual. Por otra parte, se está culminando la construcción del cordón cuneta por calle Obligado y Yuta 11. Allí trabaja un número importante de obreros. Con esto se está dando fin a las 5 cuadras de cordón cuneta por dicha calle. Recordemos que la obra nace entre calle 9 de Julio y General Manuel Obligado, culminando entre General Manuel Obligado y Yuta 11. Esta obra debía terminarse el año pasado, pero por falta de envío de fondos por parte de la provincia no se pudo concretar en tiempo y forma. Más noticias, mañana se concreta la Asamblea General Ordinaria del Club Abuelo San Joaquín. Será mañana en las instalaciones del Salón San Joaquín de nuestra localidad. Allí se elegirán nuevas autoridades. De FM Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y vamos a cerrar esta primera recorrida en el departamento Las Colonias. Nos vamos a la localidad de María Luisa, desde FM Pasión. Escuchamos el informe de nuestro compañero Ramón Leguizamón. Viernes 14 estuvimos charlando y dialogando con el comisario de la subcomisaría Quinta, con asiento en la localidad de Progreso, el comisario Darío Luna. Nos comentaba y nos invitó también para el allanamiento, para que seamos testigos de los allanamientos que hicieron en la localidad de Progreso. Hay varios hechos acontecidos el fin de semana de la otra semana pasada, el sábado, domingo y lunes y todos estos días de la semana pasada, y el viernes 14 se libró la orden de allanamiento, ya fue pedida el lunes. Pues tenían ya más o menos individualizado todos los hechos, por supuesto, y las denuncias. Y bueno, el viernes 14, bueno, a la mañana temprano, dieron la orden de allanamiento, entré en el domicilio con el hecho positivo, todo positivo. Han incautado muchas bebidas alcohólicas, muchos atados, cajas de atado de cigarrillos, distintos comercios de esa localidad de Progreso. Además también animales, digamos, cerdos, que estaban justo en el mismo hecho pelando los cerdos. Y bueno, la orden de allanamiento que había librado la jueza de intrusión de la quinta dominación de la ciudad de Santa Fe, bueno, fue positivo, nos decía. Bueno, después tuvimos este fatal accidente en la localidad vecina de Santo Domingo, este chico corredor de los troncos, una carrera de los troncos, por supuesto, que es zonal. Es la pérdida fatal de este chico Meyer, Tito Meyer, que muere instantáneamente porque estaba probando su auto en una calle pública donde había una arbolada en el medio, pierde el control de su conducido al pasar un charco a la velocidad que iba el auto de carrera, por supuesto los troncos, y pierde la vida instantáneamente porque, bueno, iba sin casco y sin cinturón de seguridad. Le golpea su cabeza contra el árbol frondoso que fue impactar el auto. Bueno, esto es la condolencia para los familiares, por supuesto, de Tito, ¿eh? También hay una denuncia de acoso laboral en esta localidad de María Luisa. Claudia Taborda, empleada administrativa de la comuna de María Luisa, denuncia a las autoridades comunales por la persecución laboral, dice, y también denuncia el sindicato de empleados y municipales y comunales de la ciudad de Santa Fe. En diálogo también tuvo con nosotros hace 3 años, está en una piecita donde está el tanque del agua arriba y, bueno, chorrea agua, se filtra agua, está en un lugar infrahumano, digamos, si se puede decir así, por este acoso que, bueno, que viene sosteniendo desde hace 3 años. Y por último también la administración comunal a cargo de la señora María Inés Neide, presidenta comunal, la suspendió ahora por no incumplimiento de trabajo, según supuestamente. Y el día 12 de marzo, ante la falta de mantenimiento del edificio donde ella está, sufrió un accidente laboral, se le cayó un pedazo de viga en la cabeza y, bueno, nos diagnosticaron traumatismo leve y está ahora haciendo reposo. Informó Ramón Roberto de Guizamón para reproducir la noticia de FM Pasión. Bueno, y con el testimonio de todos estos compañeros llegamos a una nueva pausa aquí en Síntesis de la Región. A la vuelta volvemos, nos quedan muchas más voces, nos quedan notas, entrevistas, varias cosas para contarles en el día. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Ampliamos la frontera todos los días. En el aire nacional. La radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. A las 13:32 minutos, estamos 4 décimas, la temperatura se encuentra en el porcentaje de la humedad. El jueves 3 de abril se realizará el sorteo de vivienda del barrio Santa Rita 2, la ciudad de Santa Fe. Ya están disponibles en internet los padrones provisorios para el sorteo realizarse a 2 años y la ocupación inicial del plan habitacional. En www.santafe.gov.ar/habitat, las familias anotadas los registros de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo podrán comprobar si cumplen con los requisitos para participar del sorteo. Mientras que aquellos que figuren como no aptos deben, a partir del jueves 27 de marzo, acercar la documentación a las oficinas de dicha dirección para que pueda analizarse su aptitud en este caso o en el caso que corresponda. En esta instancia se sortearán un total de 87 postulantes e igual número de suplentes, computándose en este caso una asignación para demanda general, fuerzas de seguridad y personas con discapacidad. Por decreto, la provincia de Buenos Aires dará un aumento del 30.9% a los docentes. Vamos a tomar las decisiones administrativas para liquidar el sueldo docente de marzo con el aumento de 30.9% ofrecido por el gobierno, anunció el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez. La medida fue rechazada por los docentes que cumplen su décimo día de paro. En los súper, la carne cuesta hasta 70% más que en las carnicerías. El dato fue revelado por un relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina sobre los precios de todos los cortes de un novillito en varios puntos de venta. El trabajo establece que el valor promedio de la carne al público al momento de realizarse el relevamiento oscilaba de 41 a 55 pesos por kilo en los grandes supermercados, mientras que en las carnicerías, en cambio, el promedio de los cortes costaba entre 32 y 36 pesos por kilo. Del exterior, Crimea siempre fue y será parte de Rusia, afirmó Vladimir Putin. Así lo indicó el presidente ruso al intervenir ante el pleno del Parlamento reunido en Kremlin para anunciar su decisión sobre la integración de la península en la Federación Rusa. Estados Unidos, Japón y Europa se oponen. En Santa Fe, 21 grados 4 décimas. La temperatura, 59. El porcentaje de la humedad, 1016 decimal 1. Hectopascal es la presión atmosférica. Viento del este y sudeste a 9 kilómetros por hora. Visibilidad, 12.000 metros. Cielo parcialmente nublado. Hora 13, 34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Santa Fe, AM540. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Humor y buenas historias. 3:50 en su quinta edición. Con Ricardo Vázquez Coco y Marcelo Fasanelli. Todos los viernes a partir de las 22, prendete a Nacional Santa Fe. 3:50 AM540 y por FM 102.9. Lo vas a pasar muy bien. Fogón Nacional. ¡Salvita para mi pago, querido! Las noches de Nacional tienen una especial convocatoria dos veces por semana. Yo soy de allá, de ese pago tan querido. Fogón Nacional. Pa' consagrarlo, cumpa, como amigo eterno. Todos los miércoles y viernes, a partir de las 21 horas, desde el litoral al país, integramos a los argentinos todos para encender la música folclórica de la patria grande. Por AM 540, Radio Nacional Santa Fe, y 102.9 en frecuencia modulada. Aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar. Radio Nacional. La radio pública tiene llegada. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la radio del pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colga un hormón, tengo un violín, es de algarrobo y también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Medio chico mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita salao, uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí pues. Y hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un monito y barro, mortero y fogón, tengo además, y a mi negra chula que sabe matear, ¿para qué más? ¿Para qué más? si alguna guaguita pudiera tener. Uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dicen que Dios proveerá, ya ve venir, ya ve venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues. Chacarera del rancho, la interpretación de Facundo Sarabia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Los invitamos a escuchar Síntesis de la Región, todos los días a través de Radio Nacional Santa Fe y también a través de la red de corresponsales que integran obviamente este espacio de comunicación desde hace ya varios años en Radio Nacional Santa Fe. Decimos también, nos pueden encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde iremos volcando, donde vamos depositando todas las notas, todos los temas que van surgiendo en nuestro programa. Así que allí nos pueden encontrar todo lo que va surgiendo aquí. En un ratito vamos a repasar algunos de los títulos, pero es un buen momento para presentar una de las primeras notas que tenemos para compartir con ustedes. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico nos está llevando a la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del departamento General Obligado. Allí nos está guardando en línea la concejala del Frente para la Victoria, Soledad Salazar. Con ella vamos a charlar porque en las últimas horas se ha presentado en esta ciudad este programa conocido como Precios Reconquista. Es una especie de precios cuidados, pero con una versión mucho más local hacia la ciudad cabecera de General Obligado. Salazar, ¿cómo le va? Desde la radio pública, Melisa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos para poder charlar un rato, para que nos pueda contar y conocer un poco estas características de lo que es esta presentación que se ha hecho en Reconquista, que tiene como objetivo nada más y nada menos, uno imagina, que cuidar el bolsillo de los consumidores allí en la ciudad. Sí, lo que intentamos hacer, yo creo que tiene que ver con, a medida que lo íbamos trabajando, nos dimos cuenta que en realidad tenía un doble sentido. No solamente cuidar el bolsillo de los reconquistenses, sino también darle un fuerte impulso a lo que tiene que ver con la producción regional. Nosotros en este primer listado incorporamos lácteos de la localidad de Avellaneda, arroz de la localidad de Alejandra, es decir, en un radio de 80 a 100 kilómetros a la redonda, tratamos de ubicar los productos que salen de la zona. Uh-huh. ¿Y cómo se fue dando el proceso? ¿Cómo fue surgiendo la iniciativa? ¿Esto es un acuerdo en el cual han podido llegar todos los sectores políticos en Reconquista? Mira, sale el programa porque un grupo de ciudadanos involucrados en distintos temas de la ciudad se acerca al consejo y nos plantean la necesidad de hacer algo local con el tema de precios cuidados, ya que lo nacional, al no tener cadenas de supermercados, nosotros o ninguno de nuestros supermercados están adheridos a las cadenas, no tenía ningún impacto. Cuando charlamos, eso fue en pleno receso legislativo, allá por el 20-21 de febrero, así que no éramos muchos los concejales que estábamos. Los atendimos, charlamos con ellos y empezamos ahí una rueda de consulta con los supermercadistas. A partir de eso hicimos 2, 3, 4 reuniones donde ya la cantidad de concejales iba mermando y después lo fuimos haciendo como una cosa mucho aceitada entre 2 o 3 concejales, para ser generosa. Y lo fuimos haciendo, lo vinculamos de alguna manera a esta ronda de trabajo, al teléfono, a hablar con los proveedores, con los supermercadistas, con los mismos ciudadanos, y salió, la verdad es que salió algo que para nosotros podría mejorarse mucho, pero que bueno, como un primer paso es importante. Uh-huh. ¿Y cómo se hizo la selección, o por lo menos cómo fueron buscando aquellos proveedores o aquellos productos que podían entrar en esta canasta de precios cuidados, por así decirlo, versión Reconquista? ¿Y cómo fue la charla con los supermercadistas y con las empresas comerciales allí de Reconquista y la región? De alguna manera fuimos siguiendo el segundo listado del precio cuidado nacional, que es el que tiene que ver con las cadenas más chicas, el de los 78 productos, porque algunos creen que esa es provincial, pero la provincia la verdad es que no ha hecho nada en lo que tiene que ver con precios cuidados. Uh-huh. Solamente puso a disposición las oficinas del consumidor como para alguna duda o alguna queja. Todo lo que tenga que ver con precios cuidados es una política del Estado Nacional. Entonces, tomamos ese listado más corto, fuimos de alguna manera chequeando los productos que tenían que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra realidad. Por ejemplo, en Reconquista hay cosas que no se eligen o que no son del orden más básico. Entonces fuimos acomodándolo, digamos, en ese sentido. Nos faltó, y somos conscientes, de tres cosas fundamentales, digamos, pero quienes lo producen en el orden local y a nosotros nos permitía abaratar costos, no nos podían garantizar abastecimiento. Es lo que tiene que ver con la harina, la leche y el aceite. La harina es solamente por una cuestión de packaging, que en este momento no están cambiando justamente de proveedor, entonces había una complicación. Confiamos que en una segunda etapa, saliendo de la coyuntura económica y la especulación que estos grandes hipermercados están haciendo en el orden nacional, lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de instalar como una política de Estado a partir de lo que tiene que ver con la promoción de nuestros productos regionales. Concejal, consultarla también si se sabe cuántos productos comprenden justamente esta canasta, y más allá que se ha lanzado en las últimas horas, ¿cuál creen ustedes que va a ser el impacto allí en la ciudad? Inclusive si esperan que otras localidades lleguen a invertir en la economía entendiendo estos precios cuidados en los almacenes y en los negocios de la zona. Son 26 productos, se dividen en tres rubros. El primero es lo que tiene que ver con productos de almacén, el segundo con carnes vacunas y el tercero con carnes porcinas. En ese sentido, digamos, abierto a todos, supermercadistas, autoservicios, de hecho dos ya firmaron, y puede ser, hoy fue para firmar otro supermercado, por ejemplo, cerca de las 11 de la mañana, lo cual para nosotros es una excelente noticia. Y también de las empresas de barrio, ¿por qué podrían llegar? Porque nosotros tenemos garantizado casi todos los proveedores. Son tres productos los proveedores que nosotros no cerramos el acuerdo, pero sí de todos los otros. Entonces todos estarían llegando con la misma utilidad para el comerciante, pero con el mismo precio para el consumidor. Uh-huh. Y esto, le pregunto qué plazo va a tener, qué duración se va a extender en el tiempo, si es un acuerdo simplemente de palabra y de buena voluntad entre partes, o si hay alguna reglamentación puntual, algún tipo de sanción que se pueda establecer desde el municipio o desde las autoridades reconquistenses para con los comercios que no cumplan con el acuerdo. No, es más que nada una cuestión de buena voluntad y de palabra, por así decirlo, más allá de que hemos firmado, lógicamente. Pero nosotros, digamos, muy engorroso, viste, que lo que tenía que ver con precios cuidados, por ejemplo, se terminó de reglamentar las sanciones un tiempo después. Imaginá lo que tiene que ver a escala de un municipio. Nosotros estamos trabajando más que nada con lo que es la publicidad positiva, ¿no? Entonces hablamos de quienes se adhirieron e incentivamos a la gente a comprar a ese comerciante que tiene una responsabilidad empresaria, que le responde. Reconquista tiene una particularidad también, de que por una decisión política y de todos los sectores, porque se ha dado en el marco del Consejo Deliberante, no permite el que se instalen hipermercados en la zona, claro, por lo menos en nuestra ciudad. ¿Eso por qué? Porque nos estamos convencidos que es en defensa del trabajo local, dado que muchos comercios pequeños desaparecerían ante este centro comercial. Entonces, de alguna manera, cuando nos sentamos en la mesa de negociación, también pusimos esta herramienta sobre la mesa. La ciudadanía se ve de alguna manera impedida de contar con un servicio en pos de defensa de estos supermercados. Los supermercadistas lo entendieron desde el primer momento y la verdad es que han recibido muy bien la propuesta y han sido de alguna manera también parte del motor. Por eso en menos de un mes pudimos largar con el programa y con una muy buena recepción por parte de la gente, así que creemos que va a ser un programa exitoso. Claro, justamente eso, concejal, preguntarle acerca de esta política de Estado, con este anuncio que hizo también el gobierno de la provincia, que bajó desde el gobierno nacional hacia el territorio y que finalmente, bueno, no se extendió a todas las localidades que estaban previstas. ¿Nace desde la necesidad desde el gobierno municipal o también por el pedido de la ciudadanía, por ejemplo, de ahí de Reconquista? ¿Cuál es el ánimo que ustedes notaron en estos últimos meses? La verdad es que no podría darte con certeza una percepción tan clara, porque a medida que vos te vas corriendo en distintos barrios es distinto el termómetro. No lo tenemos tan claro. Y lo que veo también es que hay una campaña publicitaria, bueno, lo que tiene que ver con el aparato publicitario de la provincia es absolutamente grande e impacta de una manera negativa. Todo el mundo cree que el precio cuidado es provincial, por ejemplo, y por eso hoy lo aclaraba. Pero no podría darte como mayor precisión a eso. Uh-huh. Concejala, después que pasen los 45 días de los cuales está previsto dure este primer acuerdo, ¿cuál es la intención, cuál es el objetivo a futuro? ¿Extenderlo a lo largo de todo el año, ir haciéndolo cada mes, mes y medio, ir incorporando más productos? Va a haber una mesa de seguimiento, digamos, no es algo que lo largamos y nos volvemos a juntar el 30 de abril, sino que estos mismos ciudadanos ocupados y preocupados por su ciudad, lo que van a hacer es acompañarnos en lo que tenga que ver con el control, con que todos los comercios adheridos estén respetando y demás. Para el 15 de marzo estimamos que vamos a estar en condición, 15 no, de abril, no de marzo, ya pasó marzo, de abril creemos que vamos a estar en condiciones de ya pensar lo que tiene que ver con la segunda etapa, que no sabemos si va a ser igual o superada, esto que te decía antes, superada la coyuntura económica y sobre todo con si se dejan de especular un poco los grandes hipermercados y formadores de precios, lo podemos hacer solamente como una cuestión de promoción de la producción local. Concejala, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, tema que nos va a interesar seguir. Además, usted sabe que este programa se escucha en muchísimos puntos de la provincia de Santa Fe, quizás sea también un incentivo para que en otros pueblos, en otras ciudades, se pueda avanzar en una iniciativa similar que desde ya celebramos y que tiene que ver con esto que usted decía, que es potenciar las producciones regionales, pero así también cuidar el bolsillo de los vecinos de la ciudad de Reconquista. Así que desde ya que estaremos siguiendo de cerca la evolución que tenga Precios Reconquista allí en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir eso. Le mandamos un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de la concejala Soledad Salazar, del Frente para la Victoria, de la ciudad de Reconquista, contándonos entonces de qué manera se ha implementado, se va a dar, o por lo menos seguimiento, a lo que es este acuerdo de precios más localizado en la ciudad de Reconquista, denominado Precios Reconquista, que tendrá una duración de 45 días con 26 productos que integran esta primer canasta de alimentos. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Cuando silba el guaira mucho por el salitral, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor, dile chacarera de esa flor. flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la luz del sur. Divididos y Peteco Carabajal interpretaron La Flor Azul. La radio pública tiene solidaridad. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Continuamos en Síntesis de la Región, seguimos repasando títulos, seguimos repasando algunas de las novedades más importantes de las últimas horas, algunos de los títulos más importantes que se van generando en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Decir, entre algunas otras cosas, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en un rato vamos a contar un poco más de lo que ya nos han anticipado nuestros corresponsales, pero de esto que se va generando, ¿no? Este cuadro de fiestas, este cuadro de eventos, este cuadro de lo que son las fiestas populares en la provincia de Santa Fe. Hace un rato Víctor Vargas nos contaba de la fiesta del sorgo, una de las fiestas más tradicionales del departamento de San Cristóbal, pero siempre decimos que en el www.sintesisdelaregion.com.ar usted puede encontrar nuestra agenda de eventos, ¿no? Este calendario que usted le permitirá conocer, entre algunas otras cosas, cuáles son los temas, cuáles son los eventos, espectáculos, fiestas populares que se van a desarrollar en cada uno de los o que se van desarrollando en cada uno de los departamentos, en cada uno de los pueblos y ciudades a lo largo de todo el año, pero en este caso mes por mes, ¿no? Usted entra ahora en la agenda de eventos de marzo y ahí puede encontrar cada una de las fiestas y eventos que vamos a tener a lo largo de lo que resta del mes aquí en la provincia. Sí, de marzo, ya anticipándose también al mes de abril, aprovechamos lo que nombraba nuestro corresponsal, porque en las últimas horas se ha confirmado, por ejemplo, que en Suardi, donde se va a llevar a cabo la 48ª edición de la Fiesta Provincial del Sorgo y las Industrias Lácteas, por ejemplo, está confirmada la figura de Rally Barrio Nuevo. La fiesta del sorgo va a tener lugar, si no mal recuerdo, del 30 de abril hasta el 10 de mayo de este año. Es una de las fiestas más importantes justamente que propone el departamento. En la mayor convocatoria justamente se la lleva esta muestra, donde bueno, va a estar el folclorista santiagueño y demás actuaciones que se hacen en este marco, en estos varios días, del 30 de abril al 10 de mayo. Lo que va a hacer justamente Suardi es abrir las puertas a la región, a la provincia, al país, para mostrar la relevancia justamente de la comunidad a través de la Fiesta Provincial del Sorgo y Industrias Lácteas. Bien, repasar entre algunas otras cosas, ¿no? Algunos de los títulos importantes o alguna de las cuestiones para destacar. Uno siempre viene haciendo aquí desde el programa un repaso de lo que tiene que ver con esto, que es nada más y nada menos que repasar entre algunas otras cosas los niveles de inversión y sobre todo contar esto que tiene que ver con aquellas empresas que todavía deciden seguir invirtiendo en nuestra provincia o aquellas que toman la determinación de invertir en Santa Fe, de desembarcar en muchos lugares de la geografía santafesina. Y traemos esto a colación porque en los últimos días hay una empresa muy importante de neumáticos, estamos hablando de la empresa Michelin, que ha inaugurado una planta de recapado allí en la ciudad de Granadero Baigorri, esto es en el sur de la provincia, en el departamento Rosario, una inversión de más de 26 millones de pesos. Es cierto que se hizo en una alianza con una empresa local de neumáticos allí de Granadero Baigorria, pero el dato interesante de esto es que ya hay algunas fábricas de estas características o algunas plantas de esta naturaleza que Michelin venía inaugurando en provincias como Córdoba, en provincia de Buenos Aires, y que a partir de ahora se van a invertir también en Santa Fe. La idea es por lo menos llegar a 14 plantas en todo el territorio nacional, que son plantas básicamente de un cierto grado de tecnología, de punta, última tecnología para lo que es este sistema de neumáticos. Y lo que decía el presidente de la empresa, Antonio Melio, era justamente poder hacer el mejor servicio para brindar sobre todo a los sectores más vinculados entre algunas otras cosas, o por lo menos llegar a algunos sectores como es el transportista, que es a donde les interesa apuntar o les interesa seguir sosteniendo lo que es el rubro de neumático. Y obviamente que es una empresa que tiene varios competidores en la República Argentina, por eso se está pensando también en neumáticos de buena calidad y a precios accesibles, pero que si bien tienen alguna diferencia económica, podría decirse que son un poco más caros que el resto de los neumáticos, lo que aseguran desde esta empresa es la calidad en cuanto a lo que es el producto final. Pero recordemos que son neumáticos para o que están preparados para ser recapados hasta 4 veces en el total de su vida útil, y en definitiva es una inversión importante la que deciden hacer en Santa Fe, volcar estos 26 millones de pesos en una ciudad con algunos aspectos importantes. Recordemos que hace algunos días, por ejemplo, cuando hablábamos con el intendente en uso de licencia de esa ciudad, Alejandro Ramos, nos contaba, por ejemplo, la vuelta de John Deere a Granadero Baigorri, en todo lo que tiene que ver con tractores, con implementos agrícolas. Bueno, el caso de Liliana, que es una empresa de electrodomésticos que también se ha instalado allí en los últimos tiempos, no hace más que, por lo menos, demostrar el interés comercial y o industrial que muchas de estas empresas, en algunos casos de carácter nacional, van volcando y van demostrando por la provincia de Santa Fe. Por otro lado, nuevas críticas que se van conociendo en las últimas horas de acuerdo a este proyecto que pretende enviar el Poder Ejecutivo, esta tasa vial que seguramente va a tener que ser analizado, consideramos, en este periodo de sesiones extraordinarias. La FAENI, que es la federación que nuclea a los estacioneros de Santa Fe, está rechazando de plano este proyecto de la provincia que busca gravar las naftas, recordamos, con una tasa vial de 32 centavos por litro destinado a incrementar recursos para mejorar las rutas. Por lo menos es el argumento que ha dado para posibilitar el envío de este proyecto de ley al ámbito legislativo. Es decir, el estado de las rutas y los caminos en la provincia de Santa Fe va a tener que arreglarse o pagarse o respaldarse con este tributo, con esta tasa, dice el gobierno provincial. Lo cierto es que lo que sostienen la federación que nuclea a los estacioneros de Santa Fe, que, por ejemplo, en el caso hipotético de aprobarse este proyecto, recordamos que estamos hablando de supuestos porque todavía no ha sido enviado, no ha sido girado a la legislatura, pero que el impacto, por ejemplo, en los trabajadores de las estaciones de servicio, ellos analizan o entienden que generaría una baja en las ventas de combustibles y una retracción del mercado. Y nosotros decíamos esto también en alguna oportunidad, que va en el proyecto del gobierno de Santa Fe, va en contramano, si se quiere, del gobierno nacional, que viene pactando, recordamos, el gobierno nacional con las petroleras, un aumento que sea cuidar el precio de los combustibles dentro de lo que es el mercado interno, para de alguna u otra manera reducir el impacto justamente en los consumidores finales. Y lo que está haciendo ahora el gobierno provincial al impulsar justamente este proyecto de ley que llegaría al ámbito legislativo, a una suba de 32 centavos por litro, muchos sostienen justamente que no es necesario, que es una barbaridad y que va a contramano, vuelvo a insistir, de la propuesta o del programa del gobierno nacional. Bien, en un ratito vamos a seguir contándoles más de los títulos que tenemos en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Estamos en la radio pública, estamos a través de nuestra red de corresponsales. Establecemos una nueva pausa, ya venimos con más Síntesis de la Región. Machu interpretó Magia Veneno. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y continuamos haciendo síntesis de la región. Para meternos de lleno, un tema también importante, ¿no? Uno viene hablando en los últimos tiempos, sobre todo esto que decíamos al principio, de la situación que ha originado que muchos municipios y comunas tengan que buscar alternativas a los lotes propios, ¿no?, para poder ponerlos a disposición de aquellos vecinos que, entre algunas otras cosas, hoy han tenido la posibilidad de acceder a un crédito del Procrear, pero que en virtud y producto de lo que es la especulación financiera y sobre todo inmobiliaria que se está dando en muchísimos puntos de la provincia de Santa Fe, tengan la posibilidad de contar con ese terreno para así hacer efectivo lo que tiene que ver con el sueño de la casa y el techo propio. Recordemos que hemos hablado, bueno, con muchos referentes políticos de municipios y comunas que de a poco le van buscando la vuelta, que de a poco van viendo cómo acomodan esta historia de poder brindar esos terrenos a sus vecinos. Pero hay un tema también que no es menor y que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y que tiene que ver no solo con las ciudades de Santa Fe y Rosario. Uno ha escuchado muchas veces en muchos pueblos de la provincia de Santa Fe, sobre todo aquellos que están muy vinculados a la actividad agropecuaria, donde hoy el fenómeno sojero es un generador de recursos realmente importantes, escuchar decir que no hay más lugares para alquilar, que no hay más casas para alquilar, que es difícil encontrar lugares donde uno pueda acceder a una vivienda. Me recuerdo puntualmente haber charlado de este tema en alguna oportunidad con el intendente de la ciudad de San Genaro, por ejemplo, con Fernando Suárez. Y si uno lo vuelca a las ciudades de Santa Fe y Rosario, son ciudades donde las demandas crecen de sobremanera y sobre todo también donde la especulación juega en función de lo que tiene que ver con las necesidades de aquellos que llegan urgentemente necesitando contar con un lugar donde vivir, sobre todo para aquellos padres que en los últimos años han podido enviar con un esfuerzo realmente importante a sus pibes a estudiar alguna carrera universitaria o terciaria, tanto a Santa Fe como a Rosario. Y también para aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un techo propio, siempre la cuestión del alquiler, siempre la cuestión de las discusiones con las inmobiliarias es un tema que se tiene que rediscutir año tras año y que realmente genera un montón de inconvenientes porque es un mercado que en algunos casos suele cartelizar, por así decirlo, suele agrupar a las distintas cámaras y a las distintas empresas inmobiliarias que terminan cerrando a veces aumentos que poco tienen que ver con la realidad económica de una ciudad. Y traemos esto a colación porque en las últimas horas se conoció, se dio a conocer un acuerdo al cual llegaron la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario y la Asociación Empresaria de Rosario para que los nuevos contratos de los alquileres no supere el 25%. ¿Por qué decimos esto? Porque en algunos casos hubo aumentos que llegaron hasta un 40% en el aumento de los alquileres en esta ciudad del sur santafesino y que también se ven de sobremanera en ciudades como la de Santa Fe. Por eso, en lo que fue la sede de la asociación empresaria de esta ciudad, bueno, finalmente acordaron establecer una especie de porcentaje razonable también, no solo lo que son los alquileres de los bienes, de los inmuebles para aquellas personas que buscan vivir, sino también esta discusión que se estaba dando con aquellos locales comerciales donde ha habido subas exorbitantes. Y por eso este acuerdo que se da en primera instancia para lo que tiene que ver con el sector del comercio, pero que se empieza a rediscutir también para lo que es el sector viviendas. Recordemos que inclusive los sindicatos de empleado de comercio, entre algunas otras cosas, estaban planteando o están planteando esta posibilidad de un acuerdo de precios que permita, así como lo es hoy con algunos alimentos de la canasta básica, la posibilidad de que también se llegue a un acuerdo con las cámaras inmobiliarias para así, de esta manera, poder acceder y sobre todo cuidar de que no haya una especulación y que no haya una sobrevaluación de los alquileres en los meses. Recordemos que estamos en marzo, abril son meses propicios donde, bueno, se da la mayoría de la rediscusión de lo que tiene que ver con los acuerdos o las discusiones entre inquilinos e inmobiliaria en la mayoría de los casos, pero bueno, ante el desbarajuste que ha habido y obviamente los cobros exorbitantes que se han generado a partir de las inmobiliarias, este acuerdo que llega primero para el rubro comercial y que se empieza a discutir también la posibilidad de que ese acuerdo de precios se vuelque para el sector de los inmuebles, para aquellas familias que tienen que pensar nuevamente en rediscutir su alquiler para el año 2014. Precios cuidados para los alquileres, así lo han denominado, y lo que pretende justamente es que, por ejemplo, establece que para alquileres de viviendas de uso familiar sea un ajuste anual del 20%, y que en ese caso no se contemple, por ahí lo que molesta a muchos, que es la obligación de contar con una garantía propietaria, por ejemplo. Son algunos de los números que manejan justamente esta iniciativa del gremio mercantil, que han dado algunos detalles en las últimas horas con respecto a esta propuesta de entonces precios cuidados para los alquileres. Bien, un mensaje aquí de un oyente que va llegando al 0342-155-4836-42, que tiene que ver con lo que ha sido una de las notas que hemos establecido en el programa de hoy. Charlábamos hoy temprano con la concejal Soledad Salazar del Frente para la Victoria de Reconquista, contándonos sobre los acuerdos de precios al cual se ha llegado en el ámbito local, allí en la ciudad cabecera del departamento General Obligado. Dice: actitudes como las de Reconquista son para aplaudir y para que se copien también nuestros representantes municipales. Nos deja un oyente aquí de la ciudad de Santa Fe que se ve que está interesado. Aquí en Santa Fe hay algunas discusiones importantes respecto al acuerdo de precios. Son pocas las cadenas de supermercados que están respetando los acuerdos establecidos, sobre todo por los acuerdos firmados por el gobierno nacional y las cadenas de supermercados. Ha habido muchas denuncias en los últimos días respecto a lo que tiene que ver con este tema puntual de los alimentos que están incluidos y productos que están incluidos, estos más de 160, en lo que es el acuerdo de precios. Por ejemplo, rapidito, en el sur de la provincia, en Rosario, los precios cuidados también en los últimos días llegan a los almacenes. ¿Sí? Los pequeños comerciantes también aplican justamente esta política del orden nacional, no solamente para los grandes supermercadistas o las grandes cadenas nacionales e internacionales, sino también para los almacenes de los barrios, por ejemplo. Bien, y así nos vamos a la pausa, ¿eh? Vamos cerrando un nuevo bloque aquí en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, seguimos con más temas que nos quedan en el tintero. La noche, la melodía que pide. Los auténticos decadentes interpretaron Loco, tu forma de ser. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, y estamos entrando en la última parte del programa. Tenemos más voces, tenemos bastantes testimonios. Queremos viajar por la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar de la mano de nuestro operador el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la localidad de La Criolla, en el departamento San Justo, sobre todo para entender, es una historia impactante, es una historia de vida que nos tiene que hacer reflexionar en serio, sobre todo a las autoridades provinciales, a los legisladores, respecto a lo que tiene que ver con el mal uso y con la peligrosidad de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Siempre decimos que la falta de una ley provincial genera que se den situaciones de distintas características en cada municipio y comuna que en definitiva terminan siendo perjudiciales para el conjunto de la población. Ahí vamos a conocer la historia de Sofía Milagros Vargas, que tiene 13 años, pero producto de enfermedades que acarrea desde la gestación, y se sospecha que a partir de lo que han sido los agroquímicos que rodean a su vivienda, hoy podemos decir que tiene más operaciones encima que la cantidad de años. Y para conocer un poco sobre esta historia de vida, está su papá en línea, lo tenemos a José Vargas, a quien lo saludamos. José, desde la radio pública, desde la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, José. La verdad que impactados con la historia de su hija, y sobre todo preocupados porque evidentemente esto tiene consecuencias o circunstancias claras de qué es lo que habría generado todos los problemas de salud que hoy acarrea su hija Sofía. Exactamente, sí. Hace 5 años que venimos luchando para conseguir la ordenanza, hasta que no la tuvimos, pero evidentemente no se está cumpliendo como debería, poniendo más en riesgo su salud. Cuéntenos un poco cuál es la situación que se vive ahí en La Criolla, qué es lo que ha pasado en los últimos años, cuál es el cuadro de situación de salud de su hija desde que nació. El cuadro de salud de mi hija, ella tiene una malformación congénita, bueno, que se da en los primeros días de gestación, por falencia de ácido fólico. Bueno, su patología es hidrocefalia y mielomeningocele, con todas las consecuencias que trae la patología en sí. Y cuando usted ha podido charlar con los médicos, cuando habla con especialistas, ¿cuáles son las causales o cuáles serían los problemas o los indicios que ustedes tienen de la origen del problema de salud de su hija? Por mi caso particular, de vivir 22 años en el campo y en el momento que Sofía se gestó, teníamos contacto con agroquímicos, sería el principal sospechoso en este caso de su salud, o sea, de glifosato ni del ácido fólico. Y bueno, todos sus problemas vienen por deficiencia de ácido fólico. Y bueno, ahora al seguir expuesta a glifosato, bueno, su patología se ve amenazada, se ve en riesgo porque, bueno, afecta más su sistema nervioso. Cuando usted dice seguir expuesta a los agroquímicos y al glifosato, ¿ustedes siguen viviendo en el campo o están viviendo en otro lugar de la criolla? En la localidad, vivimos en la localidad, pero se sigue fumigando dentro del pueblo, pues bueno, a pesar de tener la ordenanza ya que cumplió hace poquitos días, 5 años, hay vecinos que no... responsables que siguen usando indiscriminadamente y no son conscientes del daño que causan, no solo a ellos, sino a toda la población. José, este caso, el de su hija Sofía, tuvo relevancia inclusive en los medios nacionales allá por el año 2009, cuando se emitió un programa del Canal América. ¿Qué pasó después de que ustedes, los vecinos, visibilizaron justamente esta situación de fumigación de agroquímicos allí en la localidad? Le pregunto qué pasó, por ejemplo, con los ingenieros agrónomos, qué pasó también con el colegio que nuclea a los micos trabajadores allí de Reconquista, que fueron los que, aparentemente, usted me confirmará, enviaron una carta intimidatoria a aquellos que habían denunciado esta práctica. Sí, pero en la localidad no cambió prácticamente nada. O sea, fue en el momento, fue un poco noticia, por haber salido en los medios nacionales, pero después la práctica de los ciudadanos, de algunos ciudadanos, siguió igual. Y este año se intensificó por tantas lluvias, por tanto el pasto crece como un montón. Bueno, entonces este año se intensificó mucho la aplicación de este producto. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando los vecinos denuncian estas prácticas? Mira, yo no sé de más vecinos qué ha pasado con las denuncias particulares de ellos. Aparentemente no han tenido respuesta. Uh-huh. Y en su caso, José, ¿usted tiene identificado a aquellos vecinos, a aquellas personas que hoy están fumigando ahí en el pueblo? Por ejemplo, si hay una ordenanza, ¿qué ha podido hablar con las autoridades de la comuna de La Criolla, por ejemplo? Sí, vecino, conozco a varios, en mi manzana hay varios. Y bueno, yo el año pasado, hace un año ya, que hablé con el presidente comunal. Bueno, él tomó, me recibió bien y dijo que él iba a hablar personalmente con los vecinos para que no hagan más, porque yo le nombré a los vecinos más cercanos que tengo. Y él quiso hablar con ellos, se comprometió a hablar con ellos, pero no sé qué pasó porque los vecinos siguieron haciendo exactamente lo mismo. Sí. ¿Y usted ha podido hablar con esos vecinos? ¿Ha tenido contacto alguna vez como para charlar sobre esta problemática? Sí. ¿Y la respuesta? Algunos dicen desconocer, otros dicen que no están aplicando ese herbicida, que están aplicando otras cosas. Y así estamos. Para aquellas personas que no conocen la localidad de La Criolla, ¿cuál sería la característica que usted podría dar justamente de la comunidad y de su actividad principal? La comunidad, somos alrededor de 4.000 habitantes, más o menos. Acá la mayoría se dedica al campo o al transporte, ya que no hay industrias. La mayoría de las personas se dedica a eso, al campo o al transporte. Y después alguna otra actividad menor, pero son pocas. Y en esto, preguntarle, en definitiva, digo, para tener alguna característica del lugar donde usted vive, usted nos decía que es el casco urbano del pueblo, ¿qué dicen, por ejemplo, las autoridades sanitarias, los médicos del SAMCO allí de la zona ante esta práctica tan peligrosa como es el de fumigar dentro de una ciudad con agroquímicos? Y es que no hay mucha declaración de parte de ellos, no tenemos prácticamente mucho acercamiento de ellos hacia nosotros. Uh-huh. Se lo pregunto porque uno imagina que dentro del pueblo está el SAMCO, hay escuelas, hay comercios. Yo no imagino que la práctica indiscriminada del uso de agroquímicos, indefectiblemente, no es un problema para uno, sino para toda la comunidad. Para toda la comunidad, sí. Inclusive eso estoy a media cuadra del SAMCO. Y enfrente del SAMCO hay varios domicilios que están fumigados. Y bueno, la gente no toma conciencia ni dimensión de lo que está causando. Uh-huh. Y yo tampoco sé qué pasa de parte del presidente comunal, que no se da cuenta de eso. Uh-huh. Él es consciente, él es una persona que podía hablar y hablar bien. Se ha mostrado dispuesta. Pero ahora yo veo los resultados, no estoy igual que antes. Uh-huh. José, y le pregunto, la última pregunta que le hago, ¿cómo es explicarle a una nena de 13 años, a su hija, esta situación, explicarle que cada tanto tiene que ser operada por distintos problemas de salud, y explicarle que, por ejemplo, a pesar de sus problemas de salud, tiene que convivir con personas que siguen fumigando cerca de su casa con agroquímicos? Y es difícil explicarle, porque hay que buscar la forma para que ella me entienda. Aparte, para ella no es totalmente consciente, por su patología, para que tiene un leve retraso intelectual, y no es totalmente consciente de la realidad o de su realidad. Pero sí, ella más o menos entiende. O sea que más o menos interpreta cuál es la causal del problema. Sí. Bueno, ¿conoce algún otro caso en la criolla de personas que hayan sufrido alguna enfermedad o alguna patología producto de estar expuestos a los agroquímicos? Y hubo problemas de intoxicación, de vecinos que han sufrido erupciones en la piel o personas que tienen problemas de asma que han sido afectados por esto. Otra patología similar a la de Sofía, no hay. José, le agradecemos el contacto con Radio Nacional, con la Radio Pública. Vamos a seguir de cerca este tema. La verdad que suena, por lo menos, un tema que nos ha impactado, y sobre todo tratándose de la vida de una chiquita, pero sobre todo de toda una población. Así que desde ya los micrófonos de la Radio Pública, de todos los medios corresponsales, a disposición para seguir difundiendo este tema tan preocupante como es el uso indiscriminado de agroquímicos allí en la localidad de La Criolla. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, y quiero dejar el mensaje que esto es en beneficio de la comunidad, es en beneficio de la salud de todo el pueblo y de toda la provincia, y ojalá que esto tenga repercusión para que se tome un poco más de conciencia a nivel general. Y bueno, quiero agradecer a Graciela Gómez y a vecinos que se han solidarizado conmigo en estos días, mostrando su apoyo. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Es la palabra de José Vargas, es el papá de Sofía Milagro Vargas, como decíamos al principio de la nota, una nena que con sus 13 años tiene más operaciones que años encima. Se nació ya con complicaciones en virtud de haber estado sus padres expuestos a los agroquímicos. Ustedes lo habrán escuchado, José es una persona que ha vivido muchos años en el campo, ha sido peón rural, y lamentablemente, a pesar de vivir hoy en el casco urbano, todavía siguen los problemas porque hay vecinos vecinos que están haciendo una utilización equivocada de los agroquímicos, generando serios inconvenientes dentro del propio pueblo, con la mirada distante hoy de las autoridades comunales. José hoy está abocado exclusivamente al cuidado de Sofía, necesita cuidados especiales. Y esta es una nota que se publicó justamente en un blog de noticias que se llama El Eco de Román, y ha tenido algunas críticas muy fuertes. Hubo muchas personas ofendidas por la nota publicada. Es más, desde el medio nos mandan información justamente desestimando o minimizando justamente esta problemática en esta localidad de 4.000 habitantes, que sucede también en otras tantas localidades de la provincia de Santa Fe, donde lamentablemente frente a una falta de regulación provincial, la única respuesta que le pueden dar es una ordenanza que muchas veces es cumplida a medias, en este caso de lo que pasa en La Criolla. Pero, por ejemplo, nadie observó, le dio una mirada positiva a visibilizar una problemática en esta localidad, sino que las primeras reacciones fueron criticar al medio por hablar justamente del uso de agrotóxicos y desestimar o minimizar justamente la problemática. Sí, lo curioso es que hay imágenes que son realmente estremecedoras, de qué manera vecinos están fumigando sin ningún tipo de control. No solo pensando en la salud de los demás, sino también pensando en la salud propia. Vecinos que están fumigando descalzos, en cuero, por así decirlo, sin ningún tipo de barbijo, sin ningún tipo de protección. Es que decir, que no solo piensan, no están pensando en el conjunto del pueblo, sino que tampoco lo están haciendo desde una cuestión personal. Porque fumigar dentro de un pueblo implica que después esos son productos que con una posible lluvia se van corriendo hacia las napas dentro del propio poblado. Y entre algunas otras cosas, estamos hablando de alguien que está fumigando sin ningún tipo de protección y que así como fumiga termina entrando a su casa, lo cual también es un riesgo para toda una familia. Pero bueno, son producto, o esta es una situación producto de no contar con reglamentaciones correspondientes y en definitiva que vuelven a poner en discusión la necesidad en la provincia de Santa Fe de discutir en serio una ley que regule el uso de agroquímicos y de material tóxico, no solo para las producciones agropecuarias, sino también lo que tiene que ver en algunos casos con el control de plagas e insectos. Es un tema realmente preocupante, hemos contado una enorme cantidad de casos ya de situaciones realmente complicadas de problemas de salud a partir de esto. Y que muchas veces la falta de desconocimiento frente a los perjuicios que provocan los agrotóxicos hace justamente que se produzca esto, ¿no? Una pelea interna por allí entre los vecinos, porque lo que han hecho justamente es desestimar justamente la presentación de pruebas. Muchos han dicho, si no tienen pruebas, mejor callarse. Algunos de los mensajes que le llegaban justamente al blog y que nos pasan los compañeros de este medio como información. Y en las cuales, bueno, hay respuesta, ¿no? De que el caso ya fue denunciado y que se debe trabajar en pos de la comunidad, porque por más que los agrotóxicos no se vean, contaminan las napas, y aquí tenemos justamente, como el caso de Sofía, los resultados. Le agradecemos a Cielo Saracio, que ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Lo saludamos a Lito Acosta, que ha sido nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe. A todos los compañeros de las emisoras que integran la red de corresponsales. ¿Nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, con toda la información. Un fuerte abrazo para todos. Mañana nos volveremos a reencontrar en una nueva edición de este programa que hemos denominado Síntesis de la Red. Manuel Santillán, llanto y dolor, sufrimiento de un